dar y mandar. Ella también dice que tiene condiciones, imponiendo sus leyes dividen el hogar. Ella también dice que tiene condiciones, poniendo sus leyes dividen el hogar. Ella solo quiere que sean sus pretensiones, lo que dice el hombre no quieren aceptar. Pondrá peor, no podrá enamorarse ni salir a la calle y moderarse un poco si ha sido tomador. No podrá enamorarse ni salir a la calle, moderarse un poco si ha sido tomador. Que no.